Y una última cuestión para finalizar. El próximo día 3 de octubre se inaugura en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique de San Juan de Letrán una exposición de acuarelas de Francisco Domínguez Sevillano a beneficio de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo y en apoyo al proyecto Beato Fray Diego José de Cádiz, titular de esta hermandad. La exposición de acuarelas se va a poder visitar hasta el próximo 31 de octubre. Son los asuntos que destacan en la actualidad de Ubrique de hoy jueves. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.